levántate temprano, comienzas a vivir. Calienta los motores, hay que producir. Propósitos muy firmes, tú tienes que seguir. El tiempo pasa pronto y debes resistir. Y vuelta a empezar, porque vienen empujando los demás, los de arriba y los de abajo, siempre están pidiendo paso. Y vuelta a empezar, que aún nos quedan muchos golpes que encajar. Entre puertas y escaleras, se nos va la vida entera. La lucha y la fatiga no es freno para ti. Envuelto en buena imagen, todo es más sutil. Si caminas deprisa, tendrás que dividir. Familia y escalada para proseguir. Y vuelta a empezar, porque vienen empujando los demás, los de arriba y los de abajo, siempre están pidiendo paso. Y vuelta a empezar, que aún nos quedan muchos golpes que encajar. Entre puertas y escaleras, se nos va la vida entera. La radio en la mañana te da la información. El mundo es un volcán, no tiene solución. Y vuelta a empezar, porque vienen empujando los demás, los de arriba y los de abajo, siempre están pidiendo paso. Y vuelta a empezar, que aún nos quedan muchos golpes que encajar. Entre puertas y escaleras, se nos va la vida entera. Y vuelta a empezar, porque vienen empujando los de arriba y los de abajo, siempre están pidiendo paso.